Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, acá Contanos. estamos viviendo una aventura, algo distinto, para vivir experiencias, conocer lugares y, bueno, acompañada, me dio un poco la fuerza con mi perrito, que se está adaptando al carrito, a llevarlo a tantos kilómetros. Bueno, la idea es recorrer y hacer todo lo posible para llegar lo más lejos que se pueda con buena energía. ¿Te vas para el sur? La idea es ir al sur y bueno, no hay un destino fijo donde nos lleve las rutas y la energía. Bueno, tu energía y también la de tu perro, porque sí. Él va muy cómodamente, pero también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y bueno, también es un proceso de adaptación porque ella es grande y bueno, tiene sus mañas, así que nada, hay que ir guiándolo. ¿Qué te motivó a hacer este viaje en bicicleta por parte del país con tu perro? Yo soy ciclista y bueno, la idea era probar algo distinto. Y también, más que nada, vivir experiencias que a uno lo hagan evolucionar, crecer, conocer gente, lugares y ampliar un poquito más la cabeza. ¿Conocía Santa Rosa? Santa Rosa no conocía y la verdad que me resultó muy lindo. Y bueno, la verdad que por un lado me gustaría quedarme unos días más, pero bueno, hay que seguir el viaje y hay que seguir recuperando energía. Santa Rosa y La Pampa tiene mucha llanura, poca gente, porque la verdad somos poco para la gran cantidad de territorio, pero tiene unas vistas espectaculares. Vas a ir para el sur y te vas a encontrar con lindas cosas para ver. Sí, esperemos. Todavía no conozco, pero bueno, la idea es sí, que nos sorprenda el paisaje y conociendo nada más. Bien, ¿y en el sur tenés alguien para parar, alguna persona, algún conocido? Sí, o sea, en algunos lugares sí, pero tampoco voy con esa expectativa, o sea, voy a ver qué hace el universo y el camino para recibirme. Bien, ¿cómo te alimentás para poder aguantar todo este viaje largo? Y es complicado, ahí tocaste un punto complicado porque yo soy vegetariana, no me considero vegana, pero soy vegetariana. Bien. Y la verdad que me sorprendió Santa Rosa, que tiene varios lugares que pude conseguir alimentos saludables. Naturista, claro. Sí, y nada, muchos cereales, frutos secos, semillas, hidratos, frutas. Mucha agua también. Sí, agua. Llevo como 4 litros de agua. Bien. ¿Y también para tu perro? Para el perro, comida, todo. ¿Y también tenés algún problema con el tema de la estadía con los perros? Acá en Santa Rosa pudiste estar en un hotel. Sí, la verdad que sí. Digamos, no, el primer día que llegué no me costó conseguir enseguida. Igual en todos los lugares en general, la verdad que no tuve ningún problema. Bien. Tienen acceso, o sea, no de, algunos sí, otros no, pero bueno, sí está la opción de que permitan mascotas y bueno, recibir el par que somos. Muchos dicen también que el perro es parte de la familia, es parte de tu familia, sí. Y es casi como tu hijo. Sí, es un apéndice, sí, sí, sí, tal cual. No se quiere despegar, de hecho, no quiere subirse al carrito, pero va conmigo, no me quiere dejar de ver en ningún momento. ¿Cuántos kilos llevas entre lo que tenés que llevar vos y con el perro? Ni calculo, porque si no, no me muevo, bueno, pero Silvan, son muchos. Bien, bueno, buen viaje y ojalá que llegues a tu destino y que la pases bien, por lo menos esta parte en La Pampa. Bueno, muchas gracias, la verdad que me gustó. Una vez que pasé del límite de provincia me sentí distinta, con buena energía, lástima que estaba cansada, pero sí, me gustó y la verdad que me llevó una buena experiencia de La Pampa. El otoño en La Pampa es una de las mejores estaciones, así que estás pasando por ella y está bueno. Sí, está lindo, vienen haciendo unos días de calor y hoy estuvo fresquita la mañana. Pero bueno, igual está bueno que para el deporte, o sea, para la actividad física, entras en calor, está bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias, saludos.